para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. My Friend Pedro tendrá una serie. El creador de las películas de John Wick, Derek Kolstad, quiere llevar el juego independiente a la televisión. Un título protagonizado por un plátano con intensas secciones violentas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.